tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Territorio posible, acaban de decir. Alan, buenas tardes, casi te digo buen día. Buen día y buenas tardes. Los dos, en los dos tiempos convivimos, Pau. Aunque parezca imposible y loco, buen día y buenas tardes, mi querida Pau. ¿Cómo va? ¿Cómo Muy va? Bien, contento de... Bicicleteaste un montón. Sí, Núñez, Liniers, parada estratégica en el mercado boliviano de Liniers, no, y Villa Crespo. Increíble, increíble. Muy bien el estado físico. Sí, contento de venir a verte una vez más, sí, y hacer radio contigo en esta tarde que es nueva, esta tarde. Esta tarde nueva, Charco de Arena, el territorio es ahora los viernes de 4 a 5 de la tarde. Vamos a estar una horita aquí compartiendo varias cosas, ¿no? Sí. Sí. Sobre todo unos mates que no tenemos todavía, pero bueno. El programa pasado, dentro de todo, salió bastante digno. No sí. voy a decir bien, voy a decir, conservé la dignidad, claro, y no sí. me humillé, como se ha hecho costumbre para mucha gente que se humilla públicamente todo el tiempo. Sí, gracias, Alan, por estar acá placer, y haber hecho placer, el programa, haber hecho el territorio posible. Y gracias por la confianza y gracias a los oyentes y las oyentes también. Sí, siempre nos escriben, seguramente que hoy también nos escribirán. Ojalá. Ojalá. Qué semanita, porque ahí nos vamos a meter ahora de lo que vamos a hablar, ¿no? Pero qué semanita con esto de las reformas de las leyes. Los glaciares. La ley de salud mental. No, es muy, muy terrible. Tuvimos una semana ahí, estuvimos en la calle, hasta que estos que se dicen nuestros representantes votaron la reforma. Muy, muy terrible, pero... la lucha empieza, viste, que nunca termina. Entonces, ahora va a haber una convocatoria, una demanda judicial colectiva, como de mucha, mucha gente. Yo ya firmé. Mientras no nos encierren en un loquero... ¡Ay, ay, ay! Seguiremos. ¡Ay, ay, ay! Ay. Ocho minutos pasan de las 4 de la tarde de este 10 de abril. Estamos en vivo en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Ya le escucharon a Alan Robinson, nos va a acompañar en el territorio de hoy. No sé si a la tarde la gente quiere saber la temperatura. ¿Vos qué decís? Está lindo, les voy a decir la temperatura. Está lindo. Está muy lindo afuera y la temperatura es agradable. Y hay hojas de colores verdes, amarillos, verde claro, verde oscuro y amarillentos y algunas amarronadas. ¡Ay, qué bien! En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay 22 grados 8 décimas, para más precisión, 55% de humedad y una máxima de 23. Estamos casi en la máxima, mirá. ¿Quién necesita precisión en un mundo tan hermoso? Ay, sí, la verdad que no sé. En un otoño tan bello. Con este otoño bello nos vamos con la bella... Comenzamos este territorio posible con la bella voz de una grande. La Negra Sosa y el Charly García. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo. puedo estimular. Cuando me mires a los ojos y mi mirada esté en otro lugar, no te acerques a mí porque sé que te puedo lastimar. Es que estoy loco, es solo una manera de actuar. No pienses que estoy solo, estoy comunicado con todo lo demás. Por eso, cuando estés mal, cuando estés sola, cuando ya estés cansada de olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Que sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Descansada de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. Solo cuando ya estés cansado de llorar, no te olvides de mí, porque sé que te puedo estimular. No te olvides de mí, que sé que te puedo estimular. Charco de arena. Macri no aprueba la continuidad del postítulo de Educación Sexual Integral y se profundiza la lucha. El gobierno de Macri comunicó que no aprueba la especialización docente de nivel superior en Educación Sexual Integral que se dicta en el Instituto Superior del Profesorado Joaquín B. González y no permite la realización de inscripción a estudiantes a la cohorte 2026. Ya el año pasado se dictaminó el cierre del otro postítulo gratuito de ESI que se dictaba en la Escuela de Maestros. Si ahora se efectiviza la medida de no poder inscribir nuevos estudiantes a postítulos en el Joaquín B. González, implica la eliminación de la única oferta de formación gratuita de educación sexual integral que queda en la ciudad de Buenos Aires, lo que representa un grave retroceso en la formación docente al privar a los futuros educadores y educadoras de herramientas imprescindibles para garantizar una educación respetuosa de la disidencia sexual y de género y promotora de derechos conquistados a través de la lucha sostenida por el movimiento de mujeres y disidencias. hay un llamado a defender este postítulo y a la ESI frente a los ataques y el intento de vaciamiento del gobierno. Por eso, mañana sábado 11, a las 9 de la mañana se está convocando a que vayamos ahí al Joaquín B. González en Ayacucho 632 en defensa del postítulo, y a las 11 de la mañana se realizará un ruidazo. Vamos a escuchar a Yelén, integrante del postítulo, que nos hablaba de esto. Hola compañeras, compañeres, muchas gracias por el espacio. Bueno, acá Yelén del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González. Este postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín B. González se dicta desde el año 2009, a pesar de que la ley es del 2006. Es uno de los primeros espacios formativos en Educación Sexual Integral para docentes de la Ciudad de Buenos Aires y también de docentes y de trabajadores y trabajadoras de distintos ámbitos de salud y psicología y otras ramas profesionales de, también de provincia de Buenos Aires. Desde que se inauguró en el año 2009, se mantuvo una cursada ininterrumpida hasta este año. Han egresado aproximadamente 1.000 especialistas en educación sexual integral. A lo largo del tiempo, el vínculo con el gobierno de la ciudad fue mutando, se transitaron momentos con muy bajo presupuesto. También se logró duplicar las comisiones a partir de los condicionantes de durante la pandemia en el 2020. Lo que se mantuvo como constante fueron las formas de contratación del personal docente, desconociendo el tiempo transcurrido en la tarea y imposibilitando el acceso a la planta permanente del plantel. Es decir, el equipo docente está integrado por personal que es contratado cuatrimestralmente, denegando los derechos propios del acceso a un trabajo formal, como posibilidades de licencias, aguinaldo, entre otras cuestiones. Este postítulo de ESI brinda una formación sólida, fundamentalmente a quienes trabajan con niñezas y adolescencias, pero también a quienes trabajamos con juventudes y con personas adultas, aportándonos herramientas para poder identificar de manera temprana indicadores de violencias sexuales y prevenir el impacto de las violencias, identificar las violencias, garantizar la activación de protocolos vigentes y resguardar los derechos de niñeces y adolescencias. Debido a la falta de respuesta por parte de las autoridades del Ministerio, egresades impulsaron la campaña Nos sobran los motivos a fin de defender el postítulo de ESI del Joaquín, exigiendo la apertura de las inscripciones para la cohorte de este año. No tuvimos respuesta. En el mes de abril, hace dos días, luego de sucesivos reclamos, se informó que no se va a habilitar la inscripción para esta nueva cohorte, desafectando de esta manera la continuidad del espacio formativo. Esto a la vez expone a todo un equipo de trabajo construido a lo largo de más de una década. Este año el postítulo cumple 18 años y la ley de ESI 20. Bueno, expone a todo un equipo a perder su fuente laboral. Es por eso que exigimos la revisión de la decisión tomada, la aprobación del postítulo de Educación Sexual Integral y la apertura de la cohorte 2026-2027 y la continuidad ya. Facundo Jones Guala continuará preso hasta junio. El lonco Facundo Jones Guala cumplirá un año en prisión preventiva, amparados por el nuevo Código Procesal Penal Federal. Los jueces de garantía han formalizado su detención ilegal, intervinieron ante los errores de planteo de la Fiscalía y actuando como parte acusadora los corrigieron, permitiendo la maniobra de la Fiscalía de buscar la Fiscalía de buscar el juez que finalmente les declarara la investigación como compleja y duplicara los plazos en una audiencia que no fue convocada para eso y entre otras y particularmente han sostenido una jurisprudencia de ellos mismos que sostienen que si no hay nada nuevo la prisión preventiva sigue. El nuevo código permite que la investigación fiscal dure de dos a tres años, pero además si la persona es elevada a juicio al final de la investigación, obviamente lo más seguro es que la prisión preventiva se mantenga, esta vez a disposición del tribunal oral, y no hay ningún límite en la prisión preventiva en el ordenamiento jurídico penal en la Argentina. Ninguno. Escuchen esto. La gremial de abogados afirma que la prisión preventiva, según todo nuestro orden jurídico, debe aplicarse de manera excepcional, y en el caso de los miembros de los pueblos originarios, el propio código establece 10 alternativas que solas o combinadas pueden aplicar los jueces para asegurar los fines del proceso. Vamos a escuchar por este tema a Ivana Huenelaf, mujer indígena mapuche tehuelch. Mari Mari Papayengún, Mari Mari Chachayengún, Mari Mari Pulamien, Mari Mari Tocom. Incheta Ivana Huenelaf Pingen Mapu, Feula Mongelén, Machino Ogado Mu. Tañí Lonco, Facundo Jones Huala. Manifiesto por la libertad y contra la persecución política. La situación del Lonco Facundo Jones Huala es el ejemplo más crudo de cómo el aparato estatal utiliza la justicia como un arma de venganza. En primer lugar, debemos ser claros. Facundo ya cumplió su condena. La Corte Suprema de Chile fue contundente al declarar que la pena impuesta en ese país está totalmente saldada desde agosto del 2024. No existe deuda pendiente con la justicia trasandina. Cualquier intento de prolongar su cautiverio por aquellos hechos es una violación de los derechos humanos y a los tratados internacionales. Pero sin embargo, ante la falta de argumentos legales para mantenerlo preso, el Estado argentino, bajo la dirección política de Patricia Bullrich, inició en junio de 2025 una nueva cacería. Esta vez la estrategia es la criminalización del pensamiento. Se lo detiene y se lo somete a una judicialización arbitraria basada en su obra escrita, pretendiendo transformar un libro en un cuerpo del delito. Lo que realmente se juzga hoy en la justicia federal no son acciones materiales, sino su denuncia contra el saqueo de las petroleras y el avance de las empresas neoliberales en nuestros territorios ancestrales. Se lo castiga por escribir, se lo castiga por pensar y se lo castiga por señalar a quienes lucran con nuestros territorios. Por eso exigimos que cese este montaje judicial que utiliza prisiones preventivas eternas como castigo anticipado. Si la condena en Chile ya se pagó, y aquí en la Argentina solo se lo persigue por sus ideas, la única respuesta legal posible es la libertad inmediata. Por eso basta, basta de usar los tribunales para encarcelar la conciencia de nuestro pueblo. Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu, Mari Chihueu. Venceremos. Ay, qué fuerte escucharla. Pasan 23 minutos de las 16, de las 4 de la tarde, 22 grados, 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires. Y para más información pueden ingresar a fmlatribu.com/noticias. Arenales regada en sangre del Bravosa y Puente, grito que está volviendo en tu desbocado otro pehuenche, en tu desbocado otro pehuenche. Arenales regada en sangre del Bravosa y Puente, el viento en tu desbocado, otro pehuenche en tu desbocado, otro pehuenche. Fuga e inmediatez. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es todo el tiempo. Todo, todo el tiempo. Es todo el tiempo. Es FM 88.7. La tribu. La última. La última. La última radio. Inicio de espacio publicitario. Te recordamos que tenés que vacunar a tus hijos para protegerlos de enfermedades. Podés hacerlo en hospitales y centros de salud. Las vacunas del calendario nacional son gratuitas y se dan sin orden médica ni turno. Encontrá el vacunatorio más cercano en buenosaires.gov.ar/vacunatorios. Buenos Aires Ciudad. Para comprar y ahorrar hay un nuevo lugar. Movete a una tienda distinta. Movete a la nueva tienda Credicop. Vas a encontrar miles de productos con descuentos exclusivos y cuotas. Visítanos en www.tiendacredicop.com. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera de consumo. Bases y condiciones en www.tiendacredicop.com. ¿Sabías que Mecopo ahora tiene servicio de transporte? La organización del Frente Popular Darío Santillán ofrece el mejor precio asegurado en servicio de fletes, reparto, logística y traslado de pasajeros. Servicio puerta a puerta, rápido y seguro. Fletes Mecopo. @fletes.mecopo. Terapia gravitacional, indicado para problemas de columna, lumbares, cervicales o contracturas musculares. Complemento ideal para la práctica de yoga, pilates, acrobacia y rehabilitación. Clases de gimnasia aérea y corrección postural. Profesor Rubén Seijas. Búscanos en Instagram, Columpio de Inversión. Columpio de Inversión. Fin de espacio publicitario. Ahora y siempre que alguien llegue, tendrá en la mano lo que fuimos. Tendrá en la mano lo que fuimos. Lo que siempre fuimos. FM 88.7. La última radio. Neurodivergencia. El derecho. Izquierdo. Al delirio. Y un minutos pasan de las 4 de la tarde y sí, aquí estamos con Alan Robinson. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes de nuevo. Iba a ser un chiste, pero ya no tengo timing, porque era un chiste del bloque anterior. ¿Cuál? De lo que leí, un chiste muy malo. Dale, viste que en el bloque anterior dijiste Jorge Macri desaprobó el postítulo de educación sexual integral. Sí. Jorge Macri desaprobó el postítulo de educación sexual integral. Vaya a estudiar un poco más, Jorge Macri, así vaya lo aprueba. Muy malo el chiste. Muy bueno. Y muy a destiempo. Ahí está. Qué grande la producción de Charco de Arena. Claro. Bueno, muy malo. Pero estamos hablando de esto, ¿no? De reformas de leyes. Sí. Hoy tenemos dos temas, uno salud mental y otro literatura. Uh-huh. En relación a salud mental, también me quedé pensando en lo que leíste de la noticia de Jones Walla. Sí. Y lo que leía la persona que mandó el audio, que definía, quieren criminalizar el pensamiento de Facundo Jones Walla, la libertad de conciencia, la libertad de expresión, utilizando como evidencia un libro. Un libro. Es muy terrible. Es muy injusto, muy disparatado, muy alienante y lamentablemente, tristemente, está directamente relacionado con la noticia que salió esta semana en relación a las políticas de salud mental. Esta semana, además de la ley de glaciares, salió el proyecto de ley de reforma de la ley de salud mental. Bueno, lo leí, es mucho más grave de lo que uno podría esperar para este contexto social y político. Seguramente se va a aprobar esta reforma de la Ley Nacional de Salud Mental porque entre la Libertad Avanza y el PRO tienen la mayoría en el Congreso. Y además venimos del antecedente de aprobar la reforma laboral, que fue en lo inmediato tan grave como va a ser en el largo plazo la nueva Ley de Salud Mental. Además, yo digo que muy probablemente se vaya a aprobar porque el proyecto de ley cuenta con la firma de mayoría de legisladores del PRO, que son los PRO Violeta, los PRO que se fueron a la Libertad Avanza. Y son, porque esto es información pública y es importante que la gente sepa los nombres y los apellidos de las personas que van a decidir el futuro de la salud mental de la población de los próximos, no sé, por lo menos 2 años. Son Cristian Ritondo, Martín Yesa, Florencia Del Sensi, Javier Sánchez Brava, Álvaro González, Emanuel Bianchietti, Martín Ardoain y Antonella Giampieri. Todos y todas legisladores del PRO, en su gran mayoría, creo que hay alguno o alguna del riñón de La Libertad Avanza. Y este proyecto de ley tiene... Primero que es un disparate porque mantienen, por ejemplo, la enunciación de la salud mental desde la perspectiva de derechos humanos. Claro, porque antes era como que se decía antes que también era un disparate. Era un disparate y lo veíamos y lo analizamos mucho acá. Mucho. Pero tenía como esa cosa de que, bueno, que era más de avanzada hacia los derechos humanos que otras, pero... Había un discurso de derechos humanos, pero no era una ley, nunca fue una ley de derechos humanos. ¿Por qué? Porque ninguna ley que ordene públicamente a nivel nacional tratamientos involuntarios de la salud puede ser una ley de derechos humanos. Exacto. ¿A quién se le ocurriría que el tratamiento de quimioterapia para el cáncer sea obligatorio? Es ridículo. O sea, el tratamiento de quimioterapia o cualquier tratamiento de salud nunca puede ser obligatorio, involuntario, en ninguna circunstancia. Si eso en una democracia y una república como la que vivimos sucede, lógicamente no es de derechos humanos. Claro. Es de derechos civiles, pero no es de derechos humanos. No tiene los intereses de los derechos humanos. Y particularmente, cuando hablamos de derechos humanos, lo hemos hablado mucho, pero siempre es importante volver, para ser precisos, de qué derechos humanos estamos hablando. ¿Estamos hablando de los derechos humanos a la identidad, la lucha de las madres y abuelas de Plaza de Mayo? No, no estamos hablando de ese derecho a la identidad o a la reparación histórica. Estamos hablando de la libertad de conciencia y la libertad de expresión. Estamos hablando de esos derechos humanos. Porque a veces el discurso público se asocia mal asocia los derechos humanos estrictamente con la noble, necesaria y justa lucha de abuelas y madres de Plaza de Mayo, de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Tuvimos cuatro en el siglo XX. Entonces, la reforma de la Ley de Salud Mental agrega dos causas nuevas para tratamientos involuntarios, que son no tener adherencia al tratamiento y no tener conciencia de enfermedad. Un ataque directo, ahora avanzamos sobre qué significa eso porque es terminología médica psicológica, pero es un ataque directo a la libertad de expresión y la libertad de conciencia de toda la ciudadanía. ¿Qué significa conciencia de enfermedad? Tanto en la psiquiatría como en la psiquiatría está esta idea, en algunos sectores, no en todos, hay que decirlos, que los pacientes pueden perder conciencia de enfermedad. ¿Qué significaría esto? Por ejemplo, si a vos te dicen que sos depresiva, decís, che, me parece que no soy depresiva. Y te dicen, no, pero mirá, pasó esto, esto, esto, otro. Sí, pero también pasó esto, esto y esto y otro. Me parece que no soy depresiva, que en vez de tomar pastis voy a hacer yoga y salir a caminar en otoño, que está muy lindo el clima. Y te insisten, y vos insistís, ahí te pueden decir determinados sectores de la psiquiatría y la psicología que no tenés conciencia de tu enfermedad. Y lo que pueden hacer es internarte en contra de tu voluntad, porque no tenés conciencia de enfermedad. Eso va de la mano con la adherencia al tratamiento. Entonces, se ataca la libertad de conciencia cuando te internan en contra de tu voluntad, porque no tenés conciencia de enfermedad. Y se ataca la libertad de expresión cuando no tenés adherencia al tratamiento. ¿Y qué significa no tener adherencia al tratamiento? Yo digo sectores, pero son sectores mayoritarios, claro, de la psiquiatría y la psicología. Por eso, a cuidarse y mucho. Sí. Los próximos meses y años. Los efectos no se van a ver en el corto plazo ni en el mediano plazo. Se van a ver en el largo plazo. Los efectos. Se va a naturalizar que las internaciones involuntarias son necesarias. y que es necesario internar y tratar en contra de su voluntad a alguien que no tiene conciencia de enfermedad. Entonces, si vos dijeras, no, yo quimioterapia no quiero, tengo cáncer, pero quiero morir. No, no tenés conciencia de enfermedad. Eso, además de tener cáncer, tenés un trastorno mental, te internan en contra de tu voluntad, y pero no te van, pueden hacer quimioterapia en contra de tu voluntad. Pero sí te pueden tratar en contra de tu voluntad, probablemente con electroshock y demás tratamientos que seguramente van a regresar. ¿Para qué? Para devolverle la conciencia a la persona. La adherencia al tratamiento es cuando una persona cuestiona el tratamiento. Claro. Dice, che, mirá, yo la verdad no quiero venir, no quiero hacer terapia dos veces por semana o una vez por semana, quiero hacer una vez por mes. No, pero el tratamiento es terapia una vez por semana. No, y bueno, pero yo quiero hacer, no tengo plata, quiero hacer otras cosas, quiero ir a pasear, quiero tener tiempo para darle de comer a las palomas. Claro. No, no, usted no tiene adherencia al tratamiento. No, pero te digo, darle de comer a las palomas me hace bien. No, no, usted tiene que venir una vez por semana a terapia. No, pero yo quiero darle de comer a las palomas en la plaza, con los nenes, con los pajaritos. No, no, no, usted tiene que venir a hacer terapia una vez por semana. Usted no tiene adherencia al tratamiento. Alan, marche preso, sí. Internación involuntaria. Alan, ¿y qué hay detrás? Se me viene a la cabeza el negocio de los medicamentos, ¿no? O mirá, de las farmacéuticas, ¿o no? Lo que hay detrás nunca lo vamos a saber. Lo que hay detrás son las mismas reuniones que tuvieron los Leonardo Gorbachs, del peronismo, uh-huh, en el gobierno de Cristina, antes de que saliera la ley de salud mental. Uh-huh. Esas reuniones existieron. Uh-huh. Existieron esas mesas chicas, claro, con la industria de la salud mental, claro, con toda la industria de la salud mental. Estuvieron esas reuniones para conseguir apoyos políticos y para conseguir negociaciones. Uh-huh. Ahora también estuvieron esas reuniones. No sabemos con quiénes son. Podemos intuir que con las asociaciones por los derechos de las personas con consumos problemáticos, a las que ha ido a hablar la mamá de Chano, sí, a las que ha ido a hablar la Negra Bernazzi, a las que ha ido a hablar Federica Pais, sí, a las que va Gastón Pols, ¿no? Esas cuatro figuras mediáticas, Gastón Pols, Ernestina o Federica, no me acuerdo cuál, Ernestina Pais, Gastón Pols, la Negra Bernazzi y ¿cómo se llama? Y la mamá de Chano, han tenido relación con asociaciones de la sociedad civil que han hecho lobby para esta reforma. Pero uno no tiene la constancia de que esas reuniones y ese lobby haya existido. Claro. Porque eso en la política sucede en la peor de las sombras y en la más oscura de las oscuridades, de los peores tugurios y recovecos del rencor, el odio y la maldad humana. Sí. Y no entender, o sea, como... ¿y qué? ¿Y ahora ya están, qué? ¿Ya lo están, bueno, ya lo van a...? Porque esto no termina acá. Claro. Esto no termina acá. ¿Por qué digo que los efectos no se van a ver en el... en el corto plazo? En el corto y mediano plazo. Sí. Así como la ley de... se tardó mucho tiempo en entender que el camino de la versión anterior de la ley de salud mental era los espacios de salud mental comunitarios. Exacto. Igual eso nunca llegó el apoyo. Eso quieren borrar, ¿no? Igual nunca llegó el apoyo político y económico que tendría que haber llegado. Exacto. En realidad no es que quieren borrar eso, no les interesa eso. No, lo que se deduce que hay un interés directo es en criminalizar el pensamiento, patologizar el pensamiento, patologizar la desobediencia sanitaria, que eso además lo leyó Milei con su libro sobre la pandemia, Pandemonics, y eso fue su gran plataforma política. Sí. Entender el peso de la obediencia sanitaria. No hacen falta botas en la calle en el siglo XXI. Sí. Alcanza con pastillas y redes sociales. Es la gran diferencia entre el siglo XX y el XXI. Y lo que quieren el proyecto es aumentar el consumo psicofarmacológico y la dependencia de tratamientos psicofarmacológicos. ¿Por qué? Porque al aumentar en el largo plazo, cuando aumenten las internaciones involuntarias, van a aumentar los tratamientos de largo plazo. Claro. Los tratamientos crónicos y cronificantes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque toda internación involuntaria es traumática. Porque toda internación involuntaria es someter a un cuerpo a algo que ese cuerpo no quiere hacer. Es obligar a un cuerpo a curarse. Por eso digo que la lectura de Milei fue una lectura muy lúcida de las decisiones sanitarias de Alberto Fernández. Claro. Lo que pasa es que, bueno, también eso se agota. Uh-huh. Y en el largo plazo nos espera un horizonte en salud mental muy... donde se va a criminalizar, también se van a criminalizar mucho las infancias, se levanta también la prohibición, se flexibiliza las instituciones de salud mental, los hospitales monovalentes, los loqueros, la plata de salud, el 10% de salud, del presupuesto de salud, tiene que ir a salud mental, se puede usar para instituciones terapéuticas, se puede usar para loqueros, para infraestructura, claro, no para proyectos de salud mental comunitaria en loqueros. Entonces, bueno, ahí aparecen los negociados con los dueños de los loqueros. Terrible, es terrible. En vez de desmanicomializar, estamos todo lo contrario. Y es que es una batalla perdida, pero hace rato que es una batalla perdida. Lo de la desmanicomialización fue solamente una palabra difícil que le llenó los bolsillos al campo progresista nacional y popular y de izquierdas de Argentina. Entonces, lo único que hicieron es aprender a decir un verbo difícil, una palabra difícil. No aprendieron más que nada. Se la pasaron defendiendo el prejuicio de peligrosidad con la locura, patologizando, insistiendo en que las personas locas son potencialmente peligrosas para sí y para terceros. ¿Y qué pasó? Con el consumo problemático vino la frutilla del postre. Claro, ¿qué hacemos entonces con las personas con consumo problemática? Pero esto los propios progresistas lo defienden, los tratamientos involuntarios. Entonces, es una batalla que para mí no hay que pelearla. Hay que anticiparse a lo que va a venir, tener más o menos claro que van a aumentar de a poco y en el tiempo los tratamientos involuntarios, la coerción en los consultorios psicoterapéuticos, la coerción en los consultorios psiquiátricos, y hay que confiar en la comunidad y en la desobediencia psiquiátrica. Bien. O sea, la desobediencia psiquiátrica y la desobediencia sanitaria y la desobediencia terapéutica, en la medida que tengamos espacios colectivos y comunitarios donde nos sintamos bien y participemos y estemos con pares y tengamos un amigo, una amiga a quien llamar cuando estamos muy muy mal en una situación de crisis, listo, para adelante. Sí, totalmente. Desobediencia sanitaria. Desobediencia. Alan, te vas a ir a presentar el libro a otra provincia, ¿no? Damos vuelta a la página, sí. Y nos vamos a... Sí, me voy a ir a Tucumán. Tucumán. La semana próxima voy a estar el viernes a la tarde, sábado a la mañana y a la tarde, haciendo tres actividades en San Miguel de Tucumán. Mira. Voy a estar en la sala teatral La Colorida, en San Miguel de Tucumán, La Colorida de... Nerina Adip, a quien le mando un gran beso y un gran saludo y un gran cariño. Y voy a estar también en esa misma sala, el viernes en la tarde, en una universidad, voy a estar dando una charla que se llama Escribir como loco, una charla sobre literatura y locura. Escribir como loco, en una universidad, en la Facultad de Artes Escénicas, creo, no me acuerdo cuál. Una universidad nacional. Y el sábado un taller de pedagogías inclusivas, pedagogías accesibles para profes de teatro. Y el sábado a la tarde actuar como loco. Qué bueno. En la sala La Colorida. Qué bueno. Teatro, literatura, viaje a Tucumán. ¿Te cuento un poquito más o nos vamos, sí, a la tanda? No. contame, claro. Ya estamos a 10 minutos de terminar el programa. Estamos a 10 minutos de terminar el programa. ¿Me quedo tranquilo? Porque sí, yo, a mí me agarran los ataques de ansiedad. No, contame todo lo que me quieras contar. Porque yo leo mucho el lenguaje corporal de la gente, entonces... Sí. Claro, es verdad. Yo leo el lenguaje corporal y me agarran ataques de ansiedad. Claro. ¿Qué te quería contar? Te quería contar esto. Voy a estar en Tucumán. Si hay alguien que esté escuchando, sí, le pido que, sobre todo, que vayan a la presentación de Actuar como Loco, al, uh-huh, taller, obviamente... a la charla pública en la facultad, en la universidad también, pero particularmente al taller, a la presentación de Actuar como Loco, mi segundo libro, publicado en el 2013, que ya lleva 13... ¿13 ediciones? No, 13 años. 13 años. 13 años y 8 ediciones. 8 ediciones igual, un montón. Y se sigue leyendo, sí. Y me siguen pasando cosas locas, y te quiero contar algo que me pasó el otro día, y le mando un saludo a una lectora que, uh-huh, se llama Alice, le mando un gran saludo y un gran beso. El otro día, en relación a Actuar como Loco, que se va a presentar en Tucumán, yo estaba en un club de lectura, que otro día les voy a contar el club de lectura, que es gratuito, una actividad, sí, gratuita. Estaba en un club de lectura, coordinando un club de lectura en la Vilpli de Villa del Parque, Villa Urquiza. Nazca y Camarones, Villa Urquiza, sí. Nazca y Camarones, uh-huh, pasando la Paternal, sí, como cancha de Argentinos Juniors para el oeste. Ajá. En la Vilpli, Camarones y Nazca, coordinando un club de lectura, y llega una joven a participar por primera vez, ¿no? Entonces, como es un club accesible, libre, gratuito e inclusivo, siempre a los que llegan le damos las bienvenidas. Claro. Entonces, bueno, nos pusimos a charlar ahí de libros, seguimos con el club de lectura, y después me dejó una carta. Sí. Y la carta era sobre todo lo que le pasó leyendo, Actuar como Loco. Wow. Y esas cosas me siguen pasando, y yo me sigo sorprendiendo como la primera vez... Las primeras veces, de los primeros mensajes que me llegaban por redes sociales, nunca me había pasado con una carta así, una larga. Carta, claro. Una carta larga sobre la experiencia de leer ese libro. Con los otros libros no me pasa tanto, con el cuerdismo un poquitito menos, pero con Actuar como Loco me sigue pasando, me siguen pasando esa relación con los lectores, que es hermosa. Es hermosa, porque... que él se ponga a escribir justamente, le genere... Claro, porque se da como una relación no es una relación común que, claro, genera, ¿no?, particularmente ese libro. Uh-huh. Yo tengo un montón de libros, pero ese libro genera una relación con los lectores... como si fuesen amigos, claro, viste, como si fuese una amistad, uh-huh, y es muy lindo eso. Y yo creo que una época yo decía, no, bueno, pero no es el único libro que presenté, tengo muchos más libros, pero después, bueno, me enojaba un poquito, viste, pero bueno, ahora como que ya me amigué con que está bien que ese libro genere todas esas cosas. Y ese libro, que yo lo defino simplemente como un ensayo, porque es un ensayo teatral, ajá, que tiene, sí, una obra de teatro al final, es un ensayo sobre artes escénicas, genera muchísimas más cosas que lo que puede generar un ensayo de artes escénicas, como es, no sé, Hacia un teatro pobre, como es Sacate la careta, de Alberto Ure, como es Lo que no se dice, de Raúl Serrano, o como es... El trabajo del actor sobre sí mismo, de Konstantín Stanislavski, yeah, o como, sí, es El pequeño, yeah, Organón, de Bertolt Brecht. Bueno, uh-huh, Actuar como Loco genera un montón de otras cosas que por ahí otros ensayos teatrales no generan. Y a mí, bueno, me sigue entusiasmando y me sigue... Hermoso. Yo siempre lo digo, últimamente más, me sigue dando ánimos para seguir escribiendo. Claro. Claro. Porque particularmente las respuestas y las devoluciones que me hacen los lectores de ese libro, del cuerdismo también, pero mucho menos, son todas cosas muy lindas, muy, sí, muy, muy del lado de la vida, del entusiasmo, del agradecimiento, del reconocimiento. Totalmente. Y todo a partir de un libro. Y todo a partir de un libro. ¿Y cómo es escribir? Como loco. Escribir como loco. Bueno, escribir y escribir y escribir, escribir y seguir escribiendo. A mí me da la ansiedad y miro la hora. En la ciudad de Buenos Aires vas a hacer un taller de escribir como loco. Y en la ciudad de Buenos Aires, el 2 de mayo, está bien, gracias que me hiciste acordar, porque no nos vamos a ver hasta hasta mayo. Uh-huh. Y ya lo habré dado en la próxima vez que nos veamos acá. Voy a dar un taller de Buenos Aires en el barrio de Almagro que se llama Escribir como loco, que es un taller de escritura, como su nombre lo dice, escribir como loco, pero que contempla técnicas y poéticas no solo para escribir desde la cordura, ¿sí? Desde la razón, desde la cordura, claro, desde la conciencia, sino también técnicas poéticas para escribir desde la locura, la inconsciencia y la irracionalidad. Mirá. Que es algo que a mucha gente le agarra como el gustito, o le motiva, o le tiene como le pica el bichito, pero también un prudente respeto necesario con escribir desde la locura, porque a ese tema hay que entrar con mucho respeto, con mucha humildad, con mucha prudencia, porque no es un tema tan visitado como escribir desde la cordura, la imaginación, la fantasía, la conciencia. En cambio, escribir desde las voces, las visiones, la inconsciencia, las pesadillas y los sueños necesita ser más desestabilizante, es desestabilizante, pero se puede regresar al equilibrio luego de atravesar el desequilibrio de la desestabilización que produce la inconsciencia, los sueños, las pesadillas, las voces, las visiones, la locura. Ah, che, y hay que inscribirse. Sí, ¿cuáles son los datos para quien quiera hacer este taller? Hay dos becas en mis redes sociales, que son Alan Robinson, ok, es muy fácil, Alan Robinson, ok. Van a encontrar la publicación. Esto se va a hacer el 2 de mayo, referencia Massa y Rivadavia, barrio de Almagro, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si quieren más información de la que di recién al aire, me escriben pidiéndome más información. Alan Robinson, ok. Alan Robinson, ok. Uh-huh. Alan Robinson, ok. Igual mi celu circula en todos lados. Si la gente sabe dónde estoy, va y me lleva cartas. Le mando un saludo y un cariño a Alice. Muy linda la carta. Y bueno, y eso. Quienes quieran hacer el taller como loco, hay dos becas. El taller Escribir como loco. Hay dos becas, importante, tiene un costo de 24.000 pesos. Se va a dar el primer sábado de mayo, y vamos a estar trabajando con poéticas de la cordura y poéticas de la locura para escribir. Poema, diario, memoria, cuento, ensayo, literatura dramática, proyectos, divulgación científica, lo que quieras. Claro. Qué bien, Alan. Gracias por traernos toda esta información. Y me quedé pensando en esta modificación. ¿Cómo viene esto de la modificación de la ley de salud mental? ¿Ya están en comisiones debatiendo? No, y lo van a tener que debatir. Pero mira, si salió tan rápido la reforma laboral y enseguida la declararon y fueron a la Corte Suprema, esto va a salir también muy rápido, y la ley de la reforma laboral toca muchos intereses, no de industria de la salud, de todas las industrias. Sí. Acá hay solo una industria, la industria de la salud. Las prepagas, la farmacéutica, las obras sociales que están en el mismo tongo, el sector privado. Yo calculo que no lo van a llevar porque hay otras urgencias. No lo van a llevar a la Corte Suprema, y lo van a, creo que lo van a aprobar, porque hay antecedentes inmediatos. O sea, es lo que se quiso hacer con la ley bases, pero más teledirigido, más concreto, más preciso, más pensado, y probablemente se va a aprobar. Por eso, a cuidarse, amigos, amistades con mascotas, con los pajaritos, ir a darle comer a las palomas a la plaza, al club, a pasear, a salir a caminar, a trotar, bicicleta, cantar, bailar, todas cosas que nos hagan mucho bien. Bueno, son las 5 de la tarde, viste que esto de una hora se pasa muy rápido, así que nos tenemos que ir. Gracias, Alan, por estar en este territorio posible, por traernos toda esta información y esta poesía del otoño. Muchas gracias, soy Alan Robinson y un gran abrazo y cariño a los oyentes en esta tarde, que es una energía más maníaca que la energía de la mañana, que es medio depre. Bueno, nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde.